Sosa, de la Comisión de Educación. Mediáticamente, el gobernador del estado ha ordenado el reembolso o por lo menos la asignación de 50 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sin embargo, esto por lo menos legalmente no es conducente. Eso es lo que está pendiente todavía. ¿Y para cuándo debe de estar esto entregado? No, mira, bueno, primero, o sea, no sé si la parte que te refieras legalmente. Primero, ellos presupuestan. Ellos presupuestan. ¿Quién autoriza? ¿Sí? Reasigna. ¿Sí? Da visto bueno a la ley de ingresos, presupuesto de ingresos del gobierno del estado, es el Congreso. ¿Sí? La otra. En la parte, si tú lo quieres, de decir, mediáticamente se había estado exigiendo, actores sociales, estudiantes y demás, bien está exigiendo. Nomás es cumplir la ley. Qué bueno que se haga. Qué bueno que haya la voluntad. ¿Sí? La cual no se mostró de un inicio. Se está mostrando a reacción. A reacción de una sociedad que exige que le den a la universidad lo que le corresponde. ¿Sí? ¿Cayeron los medios en un garlito mediático? No, yo no juzgaría, jamás voy a juzgar a los medios de comunicación con el profesionalismo, la capacidad, no ese sentido. Simplemente la parte de noticia, de hay que darla a conocer, que ahora sí hubo voluntad. Sí. Y entonces en este caso, ¿qué está pendiente? ¿Hasta que entonces entregue el gobernador esa supuesta reasignación a la Universidad Autónoma? ¿O ya queda estrictamente el procedimiento en esa parte? Soy yo mismo, ¿cuál sería el procedimiento? Porque se supone que nosotros, aquí vamos a aplicar tijera dentro de lo posible, porque tampoco podemos decir a lo que es paquete económico le vamos a aplicar tijeras, a presupuesto de ingresos a nuestro antojo. Hay recurso ya etiquetado, recurso que es insoslayable, ya viene asignado, y que no podíamos decir vamos a montos extraordinarios grandes, cambiarlos de lugar, de una parte social a una parte administrativa, no. Entonces, los márgenes no son tan grandes como se cree a veces, porque necesariamente ya todas las secretarías y órganos autónomos tienen recursos que están prácticamente ya en una parte etiquetados, dado el funcionamiento, operatividad, la administración, personal. O sea, todo lo que es gasto corriente de material de suministro tiene que estar ahí. Entonces, los márgenes de maniobra son algo ajustados. Correcto. Entonces, en esa parte. Y te digo lo otro, lo primero, si mediáticamente en esto que tú lo manejas, se quiere dar la luz de la voluntad, creo que desde la presupuestación anterior se había de haber mostrado. Correcto. Gracias, diputado.